Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno. Así estamos, pues, señoras y señores. Aquí estamos, una vez más, junto al cañón. Junto a este mortífero elemento llamado radiofonía. Al zombie le gusta el...